compasión. No nos abandone, Señor, no nos abandone. Queremos en tu presencia, Jesús. No nos abandone, Señor, no nos abandone. Queremos en tu presencia, Jesús. Para que acá